Dijimos presupuesto. Orejeando, se dice, ¿no? Cuando uno recibe las tres cartitas del truco y empieza a ver qué es lo que le tocó. Y orejeando un poquito el 2019, tal vez sea mirar el presupuesto, ¿no? Un presupuesto que hoy vuelve a ser discutido, si yo no me equivoco, en la Cámara de Diputados. Allí va a estar Rogelio Frigerio. Para entrarle un poquitito a este presupuesto, ya estamos comunicados con Fabiana Arencibia, periodista especializada en economía. Buen día, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Acá, bien, en una mañana... Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Vos? Bien. ¿Qué se puede ya observar de este presupuesto que todavía no está aprobado, pero bueno, está allí, el gobierno ya lo ha metido? Bueno, a decir verdad, en general, todos los presupuestos, por lo menos en estos últimos años, han sido dibujos incumplidos. Lo que pasa que particularmente... afinaron demasiado el lápiz y está muy dibujado, porque fíjense que con las variables del 2018, de un dólar a 40, de una inflación que se estima que puede llegar hasta el 50%, se plantea que el año que viene vamos a tener un 23% de inflación y un dólar promedio de 40 pesos, así que un poco difícil esa drástica disminución de la inflación vinculado a un dólar que es más o menos como en este año. O sea, si con este dólar tenemos esta inflación, es difícil pensar cómo lograr que en el 2019, con una inflación de la mitad, tengamos más o menos la misma paridad cambiaria. Así que, bueno, desde el punto de vista técnico, podríamos decir de que vemos de difícil cumplimiento no solo estas variables, sino que se termine con un equilibrio fiscal. Ellos plantean de que van a recaudar y gastar más o menos lo mismo, con lo cual el déficit primario, o sea, el del primer renglón entre ingresos y gastos, va a ser cero. Lo que no dicen es que si a eso le sumamos los intereses de la deuda, el agujero o el rojo a cubrir con endeudamiento va a ser cerca de 600.000 millones de pesos. En realidad, ese es el déficit real que hay que mirar siempre en los presupuestos, y que, como decía, en los últimos años, o sea, siempre ha sido déficit, más allá de lo primario, digamos, en la cuenta final de la caja y del bolsillo, siempre el país ha tenido que salir a endeudarse para poder cubrir el rojo fiscal. Solo que, bueno, en esta particular situación de crisis de la que venimos, en plena recesión, la decisión política en este presupuesto es aumentar algunos ingresos que hace años que no se tocan, digamos, sectores en que no se les ha pedido mayor contribución, pero se ha metido mucha mano en el tema de lo que serían los gastos, que un poco por ahí es interesante hacer un análisis muy rapidito. Bueno. Hablaba que si la inflación que se piensa, están haciendo los cálculos, rondará en una más o menos 45%, algunos hablan de que se puede llegar hasta un 50% de inflación acumulada del año 2018. Nosotros comparamos en Redeco lo que es el presupuesto del año 2018 y los gastos que están pautados para el año 2019. Ajá. Y ahí nos encontramos, haciendo esta comparación, que con esta inflación acumulada conservadora de un 45%, los únicos ítems dentro de la estructura de gasto del presupuesto 2019 que superan ese porcentaje son la deuda pública, que se va a ver incrementada entre el 2018, los intereses, ¿no?, de la deuda pública entre el 2018 y 2019 en un 83%, lo que ha asignado a energía, combustible y minería. Esto es parte del discurso del presidente Macri, ¿no?, de que apuestan esos sectores, en un 78%. El sistema penal, o sea, la plata destinada a todo lo que es el sistema penal en Argentina, un 48%. Y seguridad social, un 46%. O sea, ahí arañando, digamos, por lo menos no perder la carrera de la inflación si es que trabajamos con esta inflación por promedio de un 45%. Vamos a salud, o sea, el incremento presupuestario va a ser cercano al 40%, ahí ya perdemos. Ciencia y técnica, todo lo que tiene que ver con lleva a educación, donde la partida presupuestaria de la Administración Nacional para Educación está prevista con un aumento de apenas un 13%, con un marco de inflación acumulada ya en el 2018 de 45%. Aún si lo medimos con la inflación que tiene que ver que ellos ponen en el presupuesto, que es de un 23%, educación con un 13%, o sea, no va a llegar ni siquiera a cubrir la propia inflación irreal, desde mi punto de vista, pautada en el presupuesto 2019. Sí, claro, por supuesto. Me quedó una cosita que me quedó. ¿Habla de tasas el presupuesto? ¿Cómo? No te escucho. Si habla de tasas el presupuesto. Mira, dentro de lo que yo leí, o sea, yo les explico, el presupuesto son 200 artículos. Sí, claro, claro. Uno cuando lee más o menos va en busca de los nichos dentro del presupuesto que más por ahí les interesa para poder transmitir. Claro. Yo a vuelo de pájaro, como dice algunas partes del presupuesto, no encontré. Se las debo. Está bien, no importa. De todos modos, o sea, si uno analiza que el objetivo es mantener un dólar a 40, una de las formas de contener el dólar es con altas tasas de interés. Claro. Esto es porque, bueno, quienes son los inversores, les conviene por ahí utilizar el beneficio de altas tasas de interés y no irse al dólar. Bueno, entonces podría uno suponer que si están largando ahora letras nuevas, Lelit, Lelot y todos los nombres que han inventado para reemplazar a las Lebac, sí, con una tasa de interés de cerca del 60%, y además no les interesa, si uno escucha la entrevista que le hicieron a Macri desde la agencia Bloomberg, él claramente habla de que el eje central del acuerdo con el presupuesto, con el FMI de este nuevo tramo de acuerdo, digamos, es lograr una política monetaria. Y cuando se habla de política monetaria, se habla de todas las medidas que tienen que ver con el dinero. Claro. Las medidas que tienen que ver con el dinero tienen que ver con la tasa de interés, con el tema de la divisa, con el tema de bajar la inflación, con la política que vienen haciendo de sacar plata del mercado, o sea, secar, como se dice en economía, el dinero circulante para que no haya demanda. Por lo tanto, no hay una perspectiva ni siquiera de reactivación del mercado interno. Todas las medidas que se toman, y con estas cifras que yo les decía, son una muestra, tienen que ver con favorecer a determinados sectores extranjerizados que tienen que ver con los hidrocarburos, con la minería, con la agroindustria, con el agro, que se supone que son los sectores que supuestamente hace 3 años vienen diciendo iban a hacer ingresar los brotes verdes al país. Claro. Entonces, ellos tienen de esta manera que tratar de volcar, digamos, todas sus políticas monetarias para favorecer a esos sectores. Bien. Con un dólar que tiene que ser un poco más alto que el que van a poner para ser competitivos. Uh-huh. Y bueno, y con las inversiones dirigidas a esos lugares, y conteniendo la divisa, por lo tanto, mi conclusión es que las tasas las van a mantener altas. Claro. Les interesan dar préstamos a las pymes para que desarrollen la producción nacional, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, que es el, digamos, la consecuencia más directa de altas tasas de interés es el encarecimiento del crédito que fundamentalmente toman las empresas que acá se intentan de dedicarse a mantener el mercado interno, ¿no?, abastecido. Sí, claro, claro. ¿Vos crees que existe algún tipo de posibilidad de que haya modificaciones en este presupuesto para que sea aprobado, por ejemplo, en las negociaciones que se abren, ¿no? Sí, bueno, podría haber dicho que sí hasta ayer. Claro. Que no, hoy escuchaba que hemos entrado en el récord de los Guinness, porque es la primera vez que en el medio de negociación sobre una negociación ya hecha, que al mes ya no se pudo cumplir, renuncia el presidente del Banco Central. Uh-huh. Y además, o sea, renuncia con públicamente expresiones más allá del comunicado de que no le dejaban hacer nada de lo que él quería hacer. Bueno, como se fue el anterior y el anterior también, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que la discusión va a ser complicada, y además hay un elemento para poder tener una opinión más certera, es, bueno, hoy se supone que va a salir cuál es el acuerdo al fondo. No, también es una variable que habría que tener en cuenta para ver qué pasa. Claro, que con este presupuesto, ¿no? Quizás hay puntos en que se pueda llegar a negociar algo. En cuanto a la rebaja del gasto, hay cosas muy burdas en el presupuesto que, por ejemplo, esa asignación que habían establecido por ley para que cobren los mayores de 65 años que no tuvieran otros ingresos, llamada la PUAM, sí. Que es apenas un 80% de la jubilación mínima, o sea, la nada misma, prácticamente con esta inflación. El texto de la ley del presupuesto dice de que no la van a poder cobrar aquellos mayores de 65 que tengan algún otro trabajo autónomo o algún otro ingreso. Entonces, para reforzar ese 80% de la mínima. Dice también de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que aunque durante todos estos años anteriores se usaba para pagar intereses de deuda, ahora directamente dice no lo cuentan dentro de los ingresos, y porque lo van a aplicar al pago del incremento de las jubilaciones que vinieron por la reparación histórica, porque dicen que la plata del blanqueo ya se les terminó, entonces van a echar mano a ese fondo que se supone que es una garantía, como dice el nombre, del sistema previsional. O sea, hay cosas mucho más burdas y que por ahí son puntos de negociación que básicamente no le tocan lo que es el corazón de Cambiemos, que es el tema financiero, el tema del dólar, la divisa, la plata para exportación. Hay una baja en la obra pública prevista del 50% en el presupuesto para obra pública. Obra pública es reactivación económica. Claro, sí, claro. O sea, pienso que hay puntos, o sea, por ejemplo, esto de la PUAM, que por ahí puede llegar a modificarse porque, bueno, compra, digamos, marketineramente para la oposición defender a la tercera edad, o mismo el Fondo de Garantía, pero creo que hay cosas que no se van a cambiar. Quizás pueda tocarse la previsión de inflación, el dólar, todo depende de cuál sea cómo salga el acuerdo desde mi punto de vista, ¿no? Hoy con el Fondo Monetario, porque justamente el cambio de Caputo por una persona del riñón de Duhovne, que participó activamente en las negociaciones también de la reestructuración última, del acuerdo, digamos, para pagar la deuda con la que ingresó Cambiemos al gobierno, tiene que ver con tener todo el equipo económico consolidado con una misma línea, que sería la de Duhovne Macri, y por lo tanto la del FMI. Entonces, claro. Hay que hacer, Macri lo dijo en la entrevista, nosotros tenemos que hacer los deberes, y vamos a hacer los deberes. Es lo mismo que cuando decía, nosotros vamos a pagar la deuda, decía durante el kirchnerismo, bueno, nosotros somos pagadores seriales, nosotros vamos a pagar la deuda. Bueno, ahora no se trata de pagar la deuda, sino de endeudarse y hacer los deberes para ahorrar plata para que se pueda pagar o devolver la deuda que el Fondo Monetario te presta. Claro, y lo último, respecto a la deuda, es que hay una modificación en un artículo que se intenta poner con el presupuesto, de un artículo de la Ley de Administración Financiera, que es un artículo que dice que para reestructurar la deuda tienen que conseguirse mejores condiciones de plazo, de monto y de intereses. Si no, no se puede hacer procesos de reestructuración de deuda. Bueno, eso en el presupuesto dicen de que hay que cambiar eso y que la reestructuración de la deuda la puede hacer el Poder Ejecutivo si responde a las condiciones del mercado financiero internacional. Esto claramente apunta, desde mi punto de vista, a que piensan que esta deuda no se va a poder pagar, por lo tanto, quieren libertad para entrar en un proceso de reestructuración, si le dan los tiempos electorales, digo, sin tener que mejorar ningún tipo de condición para la reestructuración de una deuda que va concretamente a ser impagable y que en algún momento se va a plantear, y que ya de hecho lo hay, una situación de default, porque ya no podemos pagar la deuda contraída, por eso estamos volviendo a negociar. Sí, claro. Fabiana Arencibia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por soportar todo lo que explico, que a veces me pregunto si si es suficientemente claro para los que escuchan, ¿no? Pero bueno. Mirá, te diría que lamentablemente sí es suficientemente claro, porque el panorama es tristísimo, Fabi. Un abrazo y gracias. Bueno, si quieren leer una nota con más detalles, ayer publicamos en Redeco, en la sección Economía, una nota que se llama Macri en el País de las Maravillas, y bueno, explica un poco más profundamente todo este tema del presupuesto y perspectivas. Bien, bien, la recibimos, sí, ahí, hacia ahí vamos además. Muy bien, quedó dicho entonces. Gracias, Fabi. Un abrazo. Un abrazo. Fabiana Arencibia es periodista especializada en economía. Además.